Ternascada. ¿Qué pasa, pues, Copón? Roxa Rosae. Hola, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Recibe también los saludos de tu amigo vecino Santi Pequeño Ternasco. ¡Wow, yeah! ¡Despierta! Así se llama esta canción. Así se llama esta canción. ¡Despierta! Canción del último disco, del cuarto y último trabajo de los de Borja, Coacción. Canción que ya has podido disfrutar en el, aquí en el programa, en ese especial que hicimos con los Coacción hace un mesecito por ahí. Que hoy nos vuelven a acompañar, pues porque están de promoción, nosotros lo promocionamos y además porque me han regalado una camiseta de los Coacción y me han mandado el disco firmado. Y Pequeño Ternasco se ha puesto más hueco que una perola y se ha hecho una foto y todo es la foto que está rondando ahora mismo en redes sociales para promocionar que ya estamos sonando en directo live. La canción con la que te estamos dando la bienvenida al podcast en riguroso directo en tu resto que se emite de lunes a jueves por la radio online del rock asfaltomataradiorock.com a las 3 de la tarde, hora Los Madriles. Desde San Pedro de Calanda, All Around the World. ¡Para toda la banda! Empezamos a mandar saludos a Tutiplen, saludos hasta los United States, saludos hasta Irlanda, saludos hasta Alemania, saludos hasta algún lugar desconocido, que es lo que nos marca primeramente nuestro chivato de IPES. Saludos también hasta Gotor para nuestro Ternasco Miguel, Miguel Inestable. Que nos está informando que han pillado el coronavirus. ¡Me cago en Dios! Las voces del pueblo que... Es lo que tiene trabajar en primera línea de la sanidad. Con fuerza las escucharé. ¡Ánimo, muchacho! Venga, venga, corriendo, corriendo. Saludos hasta Barcelona para Alma y para Draven. Saludos hasta Madrid para Juan Antonio de Atome Producciones. Saludos más hasta Madrid para Belén. Y es que no puede ser. Saludos hasta Tudela para Félix. Hasta Barcelona para Saruca. Hasta Madrid para El Chetos. Hasta Galicia para Silviña. Y es que no puede ser. Hasta Mulchante para San Jamer. Dame vida si se me da el Pequeño Ternasco. Hasta me voy a quedar Murchante, Nafarroa Price, Zaragoza Style, de hasta Epila para Eli Creator. Hasta Murcia, ya sé que estáis flipando con lo que suena de fondo. Hasta Murcia para nuestra Nica Ternasquica. También hasta Arrasate para nuestra Ternasca Rocío. Y ánimos también para Rubén Zaragoza Style, pero en algún lugar indeterminado porque va conduciendo y no nos puede escribir. Pero el caso es que ha escrito. Más saludos hasta Murcia para nuestro Ternasco Antonio, guitarrista de los Doble Esfera. Y tenemos también saludos hasta Mallorca, pero ese os va a saludar él de aquí a un rato. Y tú te preguntarás, ¿y por qué mierda se está sonando esto? Pues es la noticia tonta de hoy, el titular que nos ha pasado Belén y que, como siempre, nos lee Roxa. Destrozan Crash System de Ozzy Boone utilizando un... Utilizándola en un rap. ¿Pero esto qué es? Pues esto es la puta mierda que estás escuchando. A ver, utilizan durante prácticamente toda la canción el riff ese del comienzo del Crazy Train, el All Around, pam pam pam pam pam pam pam pam, y lo repiten una y otra vez y sobre él sueltan todas sus rapeadas. Y parece ser que el mismísimo Ozzy Osbourne se acaba de enterar de que el rapero Trick Daddy junto a Lil Lion y Twista utilizaron parte de su mítico Crazy Train para hacer la base de su canción Let's Go, que fue publicada hace 17 años ya, en 2004. Así lo hemos podido saber gracias a su productor Andrew Watt, que subió un clip a Instagram que ya no está disponible con la reacción del legendario rockero al escuchar por primera vez esta canción. En ese vídeo, antes de que fuese borrado, se veía a Ozzy sentado en un sofá y decía: nunca había escuchado esto. Y ahí estaba el hombre con los ojos como platos después de rascarse la cabeza al escuchar el corte. Aquí, como podéis comprobar, también meter un poquito más de bases, utilizar más cortes del Crazy Train para continuar con la canción en el final. Y si nos estás escuchando tanto en directo como podcast, ya imagino que habrás sufrido bastante. Me cago en la puta, parezco un metal cuñado, Roxa. Esta vez les voy a tener que dar la razón a los metal cuñados de las metal pacas. Hombre, todos somos un poco metal cuñados. Con el pinche rap este sonando de fondo. Así que mejor vamos a disfrutar de la canta original. Dale a play, Roxa. Crazy Train, el genuino, el original, el de Ozzy Osbourne, sin chapuzas de por medio, sonando ya en Pequeño Ternasco. Los comentarios en la tribu Ternasca, en el grupo de WhatsApp de la tribu Ternasca, no tardan en aparecer. Bueno, el primero pone por aquí, de alma para Miguel Inestable, que ánimo a vencer el bicho, Miguel. Y al hilo de la noticia tonta de hoy, pues Belén nos dice que es prácticamente una aberración. Diego, al que aprovechamos para saludar a nuestro Ternasco Logroño Power, dice: ¿qué pasa, Santi? Que parece que estés hoy tú en la lata. Silviña nos dice que esto, el rap este, es un sacrilegio. Rubén, que evidentemente le gusta más lo que está escuchando, la original. I know that things are going wrong for me.

mandamos más saludos para hasta Madrid, para nuestro Ternasco Líder de los Ratones Colorados. Mandamos también saludos hasta Nafarroa, hasta Iruña, para Nacho. Lluvia de abril y algún que otro pecado. Desperté gritando de un sueño febril cuando ya clavó su aguja en mi brazo. Y tumbada en mi cama, super colocado. Quizás ella no vuelva. Pues ahí hemos escuchado ese tema súper colocado de El Rey Salitre. Y si todo funciona bien, que hace días que no tenemos entrevista y por lo tanto no teníamos comprobado el cacharro, debemos tener al otro lado al amigo Sebas. ¿Qué tal, Sebas? Hola, muy bien, Santi, ¿cómo estamos? Un placer estar en tu programa. Pues un placer tenerte tanto en el programa como que señalar también que es un placer que te hayas decidido a sumarte al proyecto Bandas Asociadas de AsaltoMataRadioRock.com, proyecto que cada vez va juntando a más bandas y que yo creo que es una plataforma estupenda pues para irse dando a conocer y que no sean solamente las bandas de siempre, las que están en los circuitos de festivales, las bandas internacionales, las que tengan visibilidad en la red, ¿no? Absolutamente de acuerdo, sí, es una gran oportunidad y me parece una buena iniciativa. Bueno, vamos a, para que la gente te conozca un poquito más, evidentemente pueden visitar tu sitio, tu lugar en la web de asaltomataradiorock.com, pero yo les voy diciendo que El Rey Salitre es un proyecto que es en solitario, eres tú concretamente. Correcto. Músico desde Mallorca, que bueno, que le llevas dando a esto desde el año 2016, pero vamos, que fue ponerte y esto ha sido un no parar, ¿no? Hasta precisamente el parón pandémico, ¿no? Porque en cuestión de 5 años te has sacado 6 trabajos, nada menos. Exacto, sí, 6 trabajos, sí. Sí, bueno. Dicho así, parece mucho trabajo, pero ni me he dado cuenta. O sea, que te ha cundido, ¿no? Te ha cundido. Sí, es puro placer, puro placer. Pues hombre, claro, evidentemente cuando las cosas se realizan con tanto placer es normal que salgan tan fluidas, ¿no? Pero bueno, dentro de esa normalidad lo tuyo es que es destacable, ¿no? Que es que no todo el mundo saca 6 trabajos en 5 años. Me da igual lo conocido que sea el artista, ¿no? Es un nivel de trabajo, aunque sea placentero, no deja de ser destacable. Sí, es destacable. Hombre, si lo piensas grabar, yo suelo hacer sencillos, grabar 6 canciones o 5 al año. Bueno, es hacer una canción cada 2 meses, tampoco es algo súper extremo, ¿no? Se puede llevar, pero sí, es por encima de la media, creo. Pero bueno, claro, precisamente ese mismo planteamiento que nos estás ofreciendo, que por cierto es un planteamiento que se está poniendo cada vez más en práctica o en boga, que es el ir sacando sencillos y luego, sí quizás en un momento dado, compilarlos en un solo trabajo, o sea que no es el trabajo habitual de voy a hacer un disco, voy a componer todas las canciones, le voy a dar mi vuelta, no, tú lo vas generando conforme te viene la inspiración o el tiempo o lo que sea de tu modus operandi de trabajo. Y eso es lo que te permite, pues, realmente que cada cierto tiempo, cada menos de 12 meses, estés sacando un trabajo, una recopilación, diríamos, de esos sencillos, podría decirse así. Sí, exactamente. Voy haciendo canciones a un ritmo pausado, bajo, digamos, artesanal, y las tengo ahí guardadas, tengo muchísimas. Entonces, luego, en función de lo que me apetece hacer o dónde va la dirección de las nuevas canciones, entonces me concentro en el disco y lo saco. Uh-huh. Y así lo intento hacer siempre. Pero me gustaría conocerte un poco más, porque yo entiendo que esto de ponerte en el 2016 a grabar discos no es porque me voy a hacer músico, o sea, que imagino que habrá una trayectoria detrás, hablarnos un poco. Sí, por supuesto, por supuesto. Yo empecé ya desde chaval a tocar aquí en Mallorca en distintas bandas. Y bueno, luego me fui a estudiar a Madrid. Allí empecé, no tenía guitarra los primeros años, pero luego conseguí una guitarra, tal, me apunté a clases y empecé a dedicarle bastante atención a la música. Supongo que por eso también canté en castellano, puesto que me pilló en Madrid, ¿no? Y aparte de influencias varias. Y allí pues estuve también tocando en bandas, empezando el proceso creativo y tal. Luego volví a Mallorca y aquí por diversas situaciones pues me tuve que apartar de los escenarios y un poco de la música, ¿no? De lo que era el directo y todo eso. Pero seguí trabajando en canciones y tenía tantas que digo, esto lo tengo que sacar de una manera u otra. Y entonces decidí montar el Resalitre. Ahora tengo una banda, pero hasta ahora estuve sin banda, simplemente trabajando solo en canciones y sacando trabajos. O sea, entiendo que lo de la banda es algo de ahora, o sea, los cinco anteriores trabajos sin banda ni nada, a lo vivo. Yo me pongo, sí. Lo saco... Exactamente, exactamente, con ayuda siempre de productores y tal, pero haciendo yo las maquetas y a partir de eso grabábamos los discos. Pero reconstruimos las maquetas. ¿Esos anteriores trabajos los llegaste a presentar en directo? ¿Llegaste a hacer conciertos con ellos? ¿A reclutar algún? No. La idea era salir ahora en este mes de enero, que por la situación que todos ya sabemos no ha sido posible, pero ahí estamos con la banda muy ilusionados, tenemos preparado el material, estamos muy contentos de ver lo bien que funcionan las canciones, ensayando y todo, y bueno, y ahora cuando nos dejen, pues a darlo todo y tocaremos donde nos dejen. Sí, no, esto me había quedado claro, lo de que estás con la banda, pero claro, que lo que te preguntaba yo es que he querido entender que lo de la banda ha sido con este último disco. Yo no sé, los anteriores trabajos, creo que has dicho que no, que eras tú simplemente. No, solo, y de hecho ahora tengo también 7 trabajos, 7 canciones grabadas, pretendo sacar un disco largo el próximo año. Y lo he hecho sin banda también, y la idea es meternos a grabar con la banda en directo también, si todo se va bien, hacerlo a partir de abril o mayo. Ahora se ha visto un poco retrasado por todo esto, pero esa es la idea, también grabar con ellos este año. Entonces, todo lo anterior, o sea, esos desde 2016, sí. Lo que te preguntaba yo, si habías tenido opción o nunca te lo habías planteado el presentarlo en directo, háblanos un poco de si... No, tenía opción, no tenía opción por asuntos personales, no era el momento y no tenía la oportunidad de llevarlo en directo. Igual por eso también he sido tan productivo, ¿no? Al quitar un espacio, pues siempre me ha dado tiempo a escribir más música. Claro, evidentemente lo que se hace uno no tiene que ponerlo en mucho consenso con nadie más. Discutes contigo mismo y bueno, a veces pierdes y todo, pero... Que puede ser muy exigente, pero simplemente es una discusión, no son 3 o 4. Exacto. Hombre, te puedo decir que no es la primera vez que nos encontramos ante un artista o ante un proyecto musical que lo tiene planteado así. Nosotros, al comienzo de lo que es Asalto Mata Radio Rock, estamos eternamente agradecidos a Quique G. Camaño, que es un artista malagueño, no sé si lo conocerás, que bueno, lleva también, pues, bueno, hace poco celebraba sus 25 años de trayectoria musical y es un tipo que no toca en directo. A ver, hace su música y no toca en directo. Y él sí que tiene colaboradores. Ahora, de unos años a esta parte, todas las colaboraciones son entre él y un cantante, no sé si es polaco, no sé, Jakob Poulsen se llama el muchacho, y se lo hacen todo entre ellos dos, pero tocar no tocan en directo. Ellos graban la música, ya. La ponen a la venta y así han ido funcionando, ya te estoy hablando, desde el siglo pasado. Ya. Que no es la primera vez que nos encontramos ante un proyecto de este calibre, ¿no? O de este claro. Tipo. Pero sí. Vamos. En cuanto pase esta pandemia, el Rey Salitre, lo que tiene pensado o el objetivo a cumplir o a intentar llevar a cabo es poner en sobre el escenario, no solamente el último material, sino imagino que también ensayaréis, teniendo tanto repertorio, imagino que incluiríais también temas de lo anterior, ¿no? Sí, por supuesto, a eso vamos, estamos trabajando en todo el material, que hay mucho, por suerte, y está funcionando bien, y sí, la idea es esa, ahora ponernos en marcha y potenciar lo que es el directo, ir cogiendo tablas y estar en todos los sitios donde se pueda. Muy bien, como esto es un programa que ya lo sabes tú porque eres seguidor asiduo, es un programa en el que interactúa mucho la audiencia porque estamos completamente todo el rato en contacto con ellos, aprovecho para saludar a nuestro Ternasco desde Barcelona, que acabo de entrar. Voy a echar un ojo a ver si ha entrado alguien más, que veo que por aquí hay más mensajes. Efectivamente, tenemos también a nuestro compañero Dani del programa La Fauna, de Radio Enlace, pero también en asaltomatarradiorock.com. Y lo que hago es aprovechar pues para invitar a toda la tribu Ternasca a que si alguien quiere lanzarte una pregunta en el transcurso de la entrevista, pues que nos la ponga por WhatsApp y yo te la traslado. Perfecto, será un placer. A ver, vamos por dar un poco un pequeño repaso a esa trayectoria o a esa mira, saludos también hasta las Filipinas, que también nos están escuchando desde las Filipinas. Supongo que desde Manila. Quería dar un repaso a esa trayectoria, a esos discos. En el 2016 sale Sueños Imposibles, en 2017 sale Pequeños Gigantes, al año siguiente Asuntos Pendientes, que imagino que ya pondrías todo lo anterior pendiente a fecha en ese trabajo. En 2019 Salida de Emergencia, también en 2019 Al Otro Lado del Cielo, que creo, si corrígeme si me equivoco, porque probablemente tú te acuerdas mejor que yo, creo que fue la primera vez que pinchamos algo aquí del Rey Salitre, creo que pusimos algún tema de ese trabajo y fue cuando nos pusimos en contacto, ¿no? Puede ser, yo creo que ya fue Salida de Emergencia, pero también me puedo equivocar. Ah, claro, es que son los dos en 2019, exactamente, pues sí, probablemente. De la mano. Sí, ahora que lo dices, sí, probablemente sea Salida. Fíjate, que nos conocemos hace no llega 2 años y ya lleva 3 trabajos el tío. Esto es currar y lo demás tontería, vamos. Exacto. Bueno, ese es el breve repaso a esta corta pero intensa trayectoria musical en cuanto a trabajos lanzados. Siempre dentro del rock, pero explícanos un poco cómo lo ves tú, cuál es tu perspectiva, cómo te planteas a la hora de desarrollar tus canciones, en qué estilos te mueves. Háblanos un poco de eso, por favor. Bueno, yo escucho siempre mucha música, ¿no? Es decir, no entiendo mucho de género. O sea, de rock and roll, evidentemente, es lo que más me gusta, pero a su vez, mi casa entra de todo y mi dieta musical es muy amplia. Y supongo que todo esto se nota. Y aparte, a la hora de escribir, no atiendo a género, ¿sabes? Es decir, si sale algo más folk o blues o lo que sea, pues venga, ahí tal. Mientras se pueda tocar y funcione, ¿por qué no? Es mi manera de ver, ¿eh? Aparte es como me gusta, que es, para mí sí es más entretenido. A otros les parecerá un pupurri, pero eso ya cada uno. Bueno, pues mira, tenemos una pregunta de parte de la tribu Ternasca. La primera de las preguntas tenemos a Alma, desde Barcelona, que me dice, pregúntale cómo se le ocurrió el nombre de Despierta y la letra. También cómo se le ocurrió Rey Salitre. Gracias. La primera no la he entendido. Despierta, sí, la canción que hemos... Supercolocado, la letra. Supercolocado, vale. Es que no me he dado cuenta yo que Alma ha entendido que la primera canción que ha sonado en el programa hoy ha sido Despierta, pero es de los Coacción. Entonces sí, la de Supercolocado, sí. Entiendo que esa es la canción que le interesa a Alma, conociéndola un poco. Exacto, pues no te sé decir, sé que me llevo tiempo y van saliendo estrofas y quitando y borrando y luego tengo 5 versiones distintas. En el local de ensayo me lío con todas y confundo letras, pero sé que fue rascando. Es así como a veces sale más rápido, pues esa me costó un poquito, pero creo que quedó muy bien a nivel de textos. Y bueno, lo de Rey Salitre, pues es porque al ser mallorquín y vivo pues justo enfrente del mar, sabes que es un privilegio, pero también tiene sus cosas y una de ellas es el exceso de salitre y las tormentas de invierno y tal. Y era el único que tocaba rock and roll en el pueblo, entonces me pareció un nombre cojonudo, ¿no? Sí, es que era ese otra montana, ¿no? Exacto. Lo digo por la... Por Rey Tramontana también era bueno. Tenemos más preguntas. Efectivamente me dice Alma que se refería a la de Supercolocado, exactamente. He intuido bien. Y sí, nos pregunta Des que si esos trabajos los tienes en físico y que si pudieses, si los sacarías en vinilo. ¿Tienes pensado algo al respecto, Sebas? Me encantaría. Lo que pasa es que al ser autogestionado y a nivel, pues no es fácil, ¿no? Porque me he informado de todo y hacer copias y bueno, lo tengo en formato físico, en CD concretamente, y en vinilo pues me encantaría, ¿sabes? De hecho estamos planeando una grabación analógica y hacer esas cosas, pero todo eso, pues habrá que verlo con el tiempo. Ojalá se pudiese hacer, nada me gustaría más. Soy un gran comprador de formato físico, tanto en vinilo como en CD. Y es uno de mis sueños tener un disco mío en vinilo. Claro, además, tal y como nos has comentado, que tienes pensado grabar esas nuevas canciones que tienes preparadas, que sería grabarlas con banda, y intuyo que todos en directo en el local, eso sí que... sí que, a ver, todo merece la pena ser registrado en vinilo, ¿no? Pero si lo vas a grabar de esta manera, creo que incluso más, ¿no? Porque es como se hacía en la vieja usanza, en los comienzos, ¿no? Exactamente, esa es la intención que tenemos, usar técnicas viejas combinadas con modernas. Es decir, si metemos alguna chapuza, luego puede rectificar y hacer un poquito de trampa, ¿no? No se lo diremos a nadie, pero esa es la idea. Y claro, y molaría mucho después sacar un vinilo. Lo que pasa es que tenemos que ver si todo eso es viable económicamente, que al final se trata de eso. Muy bien, evidentemente es un problema con el que te enfrentas, pues no tú, sino cualquier artista que se autogestione, que el tema del vinilo pues es caro. Y aparte es pues caro. Tampoco tiene, y a pesar de que el mercado del vinilo nunca terminó de desaparecer y ahora incluso parece que está en auge, pero todavía no tanto como para que cualquier iniciativa se pueda prestar a sacar un vinilo y arriesgarse pues a tener que comérselo, ¿no? Exactamente, si ya pasa con los CDs, si regalas CDs, si hay gente que se te queda con una cara como decir, ¿y esto qué es? Ya no sabe ni dónde ponerlo, ¿sabes? Pero bueno, es como un poco una versión romántica, ¿no? De siempre lo he hecho así y lo quiero tener así. No sé si tenemos más preguntas de la tribu, parece que no. Bueno, pues entonces yo te invitaría, Sebas, también como eres conocedor del programa, sabes del tiempo que disponemos y estamos llegando al final de la entrevista. Pero antes de poner la canción con la que nos vamos a despedir, pues evidentemente te dejo aquí el micro para que cualquier cosa que no hayamos comentado, sobre todo el tema de promoción, de cómo se puede conseguir tu disco, esas cosas, pues redes sociales, bueno, todo ese tipo de cosas, que a las cuales, por cierto, he de decir que en cuanto a redes sociales sí que hay acceso directo desde tu espacio en la web de asaltomatarradiorock.com, incluso a videoclips anteriores. En cuanto a eso, a tema de conseguir tus discos y tal, o a cualquier otra cosa que se me haya olvidado preguntarte o mencionar, pues ahí tienes, es tu momento, vamos. Bueno, si quieren conseguir los discos, que me escriban a la página de Facebook y yo me ocuparé de que les lleguen los discos. En ese aspecto no habrá problema. Luego pueden conseguirlo en las distintas plataformas sociales y en formatos MP3 y yo qué sé, de esas cosas. Pero el formato físico, que nos escriban al Facebook, que muy se bien. Lo haremos llegar. El Facebook es con colocar El Rey Salitre, y yo entiendo que sale en todos los lados, porque la verdad es que... siendo un nombre que no resulta extraño por las palabras que son comunes, ¿no? Tanto Rey como Salitre, sí que la combinación de ellas es curioso, pero no te plantea muchos problemas. No hay más Reyes Salitres que tú. Ya, sí, pero la gente lo tiene que escuchar 6 veces para acordarse. De eso también me he dado cuenta, ¿sabes? No es un nombre fácil, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Es bonito. Yo te aseguro que es mucho más fácil que asaltomatarradiorock.com. Se te queda antes, seguro. Te lo digo porque tengo todavía locutores que, a pesar de llevar 4 años con nosotros, les cuesta horrores decirlo bien. Pues eso, estamos empatados, nos pasa igual. Bueno, pues lo dicho, imagino, bueno, escribir al Facebook, imagino que si te llega un mensaje por Instagram también lo vas a contestar, evidentemente. Por supuesto, sí, también. Pues tanto en Facebook como en Instagram, no me he fijado en Twitter, si también eres fan. No, en Twitter no. Twitter no tenemos. Entonces no. Es Facebook e Instagram, los canales para enviar mensaje privado, directamente lo vas a contestar tú, y quien esté interesado en hacerse con esos discos físicos, pues se pone en contacto contigo, eliminamos intermediarios y tú se lo haces llegar. Y para escucharlos y saber si los quieren todos, si les interesa el tercero, el quinto, el último, pues tienen la opción de escucharlos en las distintas plataformas digitales. Es así, ¿verdad? Exactamente, sí. Muy bien, pues Sebas, encantado de que hayas tenido a bien atendernos en esta tarde, bueno, en este horario de la siesta aquí en España están. Nosotros siempre lo decimos en el programa, que jodiendo la siesta al personal o evitándoles que tengan que ver el telediario, que eso ya es toda una ventaja. Sí, y más en estos días, eso es un privilegio. Desde luego. Para ver el telediario siempre hay tiempo, ¿eh? Y para amargarse. Mucho mejor estar disfrutando de este ratito. Incluso luego te puedes pegar la cabezada igualmente. No sé. Que hay tiempo para todo, pero de 3 a 4 de la tarde, horario España están, pequeño Ternasco, es lo más recomendable. Teniendo además entrevistas e invitados, pues como en esta ocasión, como el Rey Salitre, al que nuevamente os recomiendo muchísimo que escuchéis, porque yo creo que va a ser muy del gusto de la tribu Ternasca y muy del gusto de la mucha gente, que por cierto, voy a aprovechar también, ayer volvimos a batir récord de escuchas en directo. Yo estoy que flipo cada día y lo de hoy ya va a ser impresionante porque estamos echando un vistazo a las IPs y venga a hacer scroll. O sea que mañana cuando veamos ya te lo voy a informar también para que te pongas tú contento porque probablemente sea una de las entrevistas más escuchadas en la historia de Pequeño Ternasco. Ostras, pues es un honor, ¿eh? Y un orgullo. Y luego habrá que añadirle los podcasts, así que bien, bien. Para ser primera prueba, yo creo que no te está saliendo nada mal, muchacho. Muy bien, muy bien. Bueno, hemos dicho, nos has comentado que el Rey Salitre tiene pensado grabar ese disco, ese próximo trabajo, ese séptimo trabajo ya, en este, supongo, entiendo que a lo largo de 2021. Y si sí, el octavo será que no, el séptimo, tienes razón. Sí. Sí, el séptimo, exactamente, lo estoy mirando aquí. Desde luego el año está entero para grabarlo y producirlo con mimo. Lo que ya no sabemos ni tenemos tan claro, yo apostaría que no. No va a estar nada fácil el tema de defenderlo en directo en este mismo año, pero yo creo que para el 2022 la cosa ya va a estar bastante más relajada para todos, sobre todo para este sector musical que tanto está sufriendo, en cuanto, sobre todo también a la hora de los directos, que es lo que le da vidilla al artista y lo que le da también algún dinero cuando lo consigue. Así que con esa esperanza vamos a despedir, ¿te parece, Sebas? Sí, muy bien, sí, exacto. Esperemos que sea mejor, sobre todo para lo que tú has dicho, todas las bandas y artistas implicados. En nuestro caso no es tan relevante porque empezábamos ahora con mucha ilusión, pero no era más que eso. Pero sí, esperemos que todo se arregle y salgamos cuanto antes de esta situación. Y esperanza, precisamente, yo soy mucho de hilar. Esperanza precisamente es el título de esta canción con la que despedimos esta entrevista con Sebas, el Rey Salitre. Muchísimas gracias, compañero, nuevamente. A vosotros. Y ahí os dejamos disfrutando con el Rey Salitre. Esperanza, otro de los cortes que puedes encontrar en su último más reciente trabajo, Magia. Asumir el riesgo mientras contemplo todos mis sueños nadando mar adentro. Nuestro amor se quedó en los huesos. El barco se hundió y el valor llegó justo en el peor momento. Ya no hay nada que puedas hacer, no tiene remedio. Volver a mentir, a caer, volver a pagar. Mojado. noches más, la vida es... Nos pregunta Alma que si tiene YouTube y Facebook. Pues sí, hemos dicho que tiene Instagram y Facebook, y canal de YouTube también, también tiene. Jorge Benítez, que le ha gustado la entrevista. Majo el Sebas, majete. Belén en la misma línea nos dice que muy salado el Rey Salitre. Y mandamos saludos para nuestro ternazco Luis Pablo. ¿Qué pasa, men? Bandas asociadas a saltomatarradiorock.com, proyecto global que suma sinergias entre programas de radio, bandas y webs rockeras de toda Hispanoamérica, creando un medio de comunicación que realmente cubre las necesidades de difusión que todas necesitamos. Una unión de esfuerzos que aporta verdadera visibilidad para tu grupo, mediante una mínima y asequible aportación anual, generando tu propio espacio con una presencia real y efectiva de tus creaciones en nuestra web, con enlaces directos a tu propia web y redes sociales, con más de 60 programas de radio de España e Iberoamérica, dando cobertura mediática a tu música, con el apoyo de webs especializadas que colaboran con nosotros, difundiendo tus discos, canciones y vídeos. Muchos buenos artistas ya se han unido y disfrutan de las ventajas de esta cooperativa rock. Asóciate tú también, envíanos un correo a info@saltomatarradiorock.com, escribiendo en asunto bandas asociadas y recibe la información que te permitirá unirte a esta iniciativa novedosa que da visibilidad real a tu música. Bandas asociadas a saltomatarradiorock.com, la difusión y visibilidad que te mereces. Fantástica entrevista con el Rey Salitre, pero ahora nos vamos a lo que nos gusta todos los días, porque todos los días nos acompaña la bizarrada del pequeño Ternasco. El primer titular nos lo ha proporcionado Belén, que ha estado muy activa hoy. Bueno, nos ha... Dos terceras partes de las noticias nos las ha enviado hoy Belén, así que muy agradecido. Y como siempre, Rosa Rosae nos lee el titular. Un enfermero sorprende con la urgencia que atendió en San Valentín. Oh, sí, gracias por notarlo. Este domingo 14 de febrero, además de las elecciones en Cataluña, también se celebró San Valentín, el Día de los Enamorados. Una fecha señalada para hacer regalos y sorprender a las parejas. Aunque este año con la pandemia y las restricciones para evitar la propagación del virus, se limitaba bastante el abanico de posibilidades. En algunos casos, el día y los juegos sexuales no acabaron del todo bien. Tal y como se encargó de documentar gráficamente el enfermero del Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla, un tal José Contarini. Claro, con ese apellido, ¿cómo no lo va a contar? A través de su perfil de Twitter, el sanitario publicó lo que le tocó atender este 14 de febrero. Le venía en la pantallita de las emergencias, le venía: acude a urgencias por referir tener una fresa en la vagina tras relaciones sexuales con su pareja. Eso les pasa por meter la fresa y no el fresón. Que el fresón sale, entra y sale, no se queda atascado. A no ser que sea el de un perro. Que de eso también hemos leído aquí, ¿eh? San Valentín en urgencias. Eso escribió el sanitario para acompañar la foto de ese mensaje que sacamos de leer. Su publicación en la red social rapidísimamente se hizo viral y en menos de un día ha superado las 600 retweets y los 3.200 me gusta. Claro, es que, ¿sabes qué pasa? Que este tipo de amores y más de suelen acabar así como amores condenados. Y Amores Condenados es el tema que estás escuchando, recientemente publicado por este cuarteto colombiano llamado Amnesia Patria. Una banda conformada por Juan Carlos Franco Peña a la batería, Joan Felipe Aguirre al bajo y voz, Robinson Giraldo a la guitarra y coros y Esteban Ramírez a la guitarra. Codicia. Saboyero, labrador, perro de agua, Basset Hound, pastín napolitano, Blumber España, el show, show. Para gustos colores, nos dice Jorge Benítez, y yo ya diré, en la variedad está el gusto y el disgusto. Disgusto el que se ha llevado los padres en cajetas. Vamos ahí, Rosa, Rosa. El mito de los caramelos con drogaína a la puerta del colegio se vuelve realidad en casetas. Si no tenían bastante casetas, usted voy a rapidillos. Con el corte de 72 horas en el suministro del agua, durante la mañana de ayer, agentes de la Benemérita de Casetas llevaron a cabo un dispositivo enmarcado en el Plan Director 2021 encaminado al control del consumo, menudeo y tráfico de sustancias estupefacientes en institutos de educación secundaria de dicha demarcación. A eso, a las 11 de la mañana, horario en el que comenzaba el descanso de las clases, el recreo, vamos, los efectivos observaron a un joven en las inmediaciones del vallado perimetral de un instituto de casetas en actitud de espera, pero al percatarse de la presencia de la Guardia Civil, abandonó el lugar con su patinete eléctrico. Esta persona de 22 años fue identificada de inmediato hallándole entre sus pertenencias un bote cilíndrico con varios cogollos de marihuana, 6 envoltorios de papel de aluminio con dosis de marihuana de 1 y 2 gramos y un pequeño recipiente de silicona que contenía resina de hachís, sustancias preparadas para su venta presuntamente a alumnos del centro este de casetas. Vaya, pues al final no había caramelos en drogaus. Lo que está claro, me parece a mí, que si lo han pillado tan fácil en su gremio, este tipo ha pasado a ser una deshonra. Vomitando fuego es el título de larga duración debut de esta formación leonesa, o sea, de León, pero no de León del Guanajuato, de Guanajuato, güey, de León, del de aquí, del antiguo reino de León. Formación llamada Deshonra. Un día más, preso de la... Y que en sus propias palabras practican un estilo de rock al que han denominado como rock bastardo. Continuar. Estás escuchando Más Letal, uno de los temas incluidos en ese primer trabajo, en ese trabajo debut llamado, te recuerdo, Vomitando Fuego. Abandonar ese dolor tan familiar, el veneno que te envuelve y que te atrapa una vez más. Volver atrás, sacrificando tu bienestar, siendo un corazón en llamas siempre a punto de explotar. Intentar cambiar, intentar continuar, escapando del camino que no te deja avanzar. Serás capaz de aprender y despertar, o caerás en el vacío más brutal. Esa consigna tan brutal, la que marca ahora tu vida y te presenta a tu rival. Es desatar con furia tu instinto animal, entre lágrimas y fuego descarnando tu final. Y despertar, redefinir la soledad, un enjambre de caricias te tortura hasta el final. Aparentar en un entorno material, camuflado en la locura más letal. tocamientos en el relleno. Hoy ni a Cascala ni nada, directamente a los tocamientos. Hoy nos acompañan las zaragozanas, el dúo zaragozano Lady Banana, que andan presentando su último trabajo, Bipolar, del cual este es el single con el que lo están promocionando, titulado Ciego o Ciega, Blind. Y quiero mandar un saludito especial a su baterista, bueno, son guitarra y batería, en plan los White Stripes, creo. Quiero saludar un saludito muy cariñoso para su baterista Alba Villarín, a la cual tuvimos el placer de ver sus primeros pasos en nuestro local de ensayo, en MDN. Lo que no recuerdo es que la banda con la que venía a ensayar, pero de ella nos acordamos muy bien porque da gusto verla tocar la batería. ¡Qué sentimiento, qué pasión, qué fuerza! ¡Impresionante, Alba! ¡Lady Banana, Blind! Sintiéndolo mucho, nos tenemos que despedir sobre la canción porque se nos agota el tiempo. Rosa Rosae, nos vemos mañana, nos escuchamos. Muchos besos, abrazos y hasta mañana. Y tu amigo vecino Santi Pérez Tanasco también se despide de ti, agradeciendo enormemente la escucha y haya sido en directo vía podcast. Te dejo en la compañía de David Calderón y su trovador urbano en la sintonía de saltomatorradiorock.com. Y te recuerdo, como siempre, si estás medio dormido en el metro, en el tren, con un fresón, vete tú a saber por dónde introducido o en un atasco, la cosa mejora escuchando Pequeño Tarasco. En tanto, esa atascación, a la cascala y a jugar a la pala. Mañana más, agur.